Pero te hago dos consultas. La primera, si a nivel social o por ahí en los ámbitos fuera de las discusiones técnicas y demás, te Sí. ayudó un poco el tema de que este mismo caso en 2013 fuera mediático y estuvo en los grandes medios mundiales por el tema de Angelina Jolie. Y después, si le podés contar a los oyentes y a nosotros también, ¿cómo fueron esa audiencia de conciliación y demás con OSEP, que tengo entendido que no fueron del todo satisfactorias? En realidad, el tema de Angelina Jolie lo sacan los medios cuando a mí me sale este fallo a favor mío. Pero no, la verdad que no influyó ni a favor ni en Ni contra. contra, sino también un poco para orientar a la gente de qué se trataba este estudio, porque es muy parecido, porque justamente el estudio que ella se hace, que le sale positivo, ella, su mamá había fallecido de cáncer de mama, entonces a ella le sale positivo y ella se hizo la mastectomía bilateral y luego se sacó ovario y trompa. Entonces, obviamente, redujo muchísimo la posibilidad de tener cáncer de mama. Y con respecto a la conciliación, en realidad, en una de las conciliaciones que fue la única que estuvo, OSEP ofrece el 50%, pero en realidad ya lo estaba ofreciendo. Es más, después de que yo presento el amparo, no sé si será casualidad o qué, después de eso OSEP empieza a recibir el 50%, o sea, hacerse cargo del 50% del estudio. ¿Sí? Sí. Quiero suponer que ya lo estaban analizando antes, pero como yo le dije a OSEP, los tiempos que ustedes tienen para analizar las cosas no son los tiempos nuestros que tenemos un cáncer de mama. Por eso te digo que supongo que lo estarían analizando. Está muy bien. Y nos juntamos mis abogados con la abogada de OSEP. Ellos ofrecieron el 50%, pero esto te estoy hablando como en noviembre del 2016. Y yo lo rechazo porque en realidad ya había presentado un amparo, o sea, yo ya había tenido que poner un abogado para que ellos trataran de analizar, parece, más rápidamente lo que iban a decidir. Muy bien, perfecto. Bueno, le contamos a los oyentes que todo esto que nos viene contando Verónica es un largo recorrido que empieza con su vida cotidiana, después se traslada a la justicia, pero Verónica inquieta no se ha quedado con eso y ha ido a la legislatura también. Le contamos a nuestro oyente que el Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Mama y Ovario de Base Hereditaria ya tiene media sanción. Si nos puede resumir, Verónica, sintéticamente, en qué consiste este programa en la legislatura, que para todos los mendocinos ya tiene media sanción. Mira, el proyecto de la legislatura no tengo yo nada que ver, ¿sí? Yo me entero en el camino que está el proyecto. De hecho, voy ese día que se presenta el proyecto en la legislatura y que tiene media sanción en senadores. Esto fue en octubre, noviembre del año pasado. Y cuando yo me entero, se lo presento a los abogados como parte del material con el que yo confirmaba que OSEP para mí debería hacerse cargo de este estudio, ¿sí? Pero esto es un proyecto que presentó el doctor Giner. Ajá, sí, acá tengo quienes lo presentaron: la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, el Hospital Claro. Universitario, el Laboratorio de Biología Tumoral del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, en donde, bueno, ahí proponen la ley y demás cuestiones. Sí, exactamente. Bueno, y tiene media sanción en senadores, que fue votado por unanimidad. Y después la verdad es que tiene que tener la media sanción en diputados, por eso yo desconozco cómo son las cuestiones políticas, si realmente el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, es el que tiene que transcurrir para esto o no, pero la verdad es que me parece importantísimo que sea el color político que tenga esto. Yo creo que tenemos que de una vez por todas hacer un tipo de medicina preventiva, una medicina más humanizada, en donde en donde se invierta dinero a 10 años, a 20 años, a 30 años, y no hacer una medicina paliativa, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ahí me parece a mí que por ahí las obras sociales, no sé, tratan de administrar mejor, y bueno, yo haría lo mismo en casa. Es que de lo hecho, hago lo mismo en casa, pero tampoco... pero también tengo que invertir en cosas que vayan a futuro a mejorar la salud de la población. Es que eso, creo que... Verónica, eso lo hacemos nosotros con nuestro aporte, ¿no? Claro. Preventivamente. Sí. Aportamos preventivamente contra nuestro... Lo que no lo hacen son las obras sociales, ¿no? Claramente. Exactamente, exactamente. O sea, nos falta terminar de realmente hacer de lleno una política, políticas de estados de salud en serio, de la buena. Sí, en donde uno vea cuáles son las posibilidades que tengo de mejorar la salud y no de estar trabajando con la enfermedad. Totalmente.